a smoking like a light the fire can't kill off me can you sing some media Siggity once again about your style son a bunch of one more Cuando con mi cince desde que tenía 15 porque de my love ella es mi princess hora de derretirse dime para qué afligirse si este mundo se hizo pa' divertirse Cuando con mi cince desde que tenía 15 porque ella es my love ella es mi princess hora de derretirse dime para qué afligirse si este mundo se hizo pa' divertirse venga Cuando rela caminando por la street desplazándome en la pista con mi flow y con mi weed feliz como mi abuela moliendo maíz y gritándole a los pacos fuck police What time is it? Dicen que ya son las 4:20 hora de derretirse y prenderlo como ave fénix y funny como se vuelven locos todos esos sheriff cuando nos ven en convoy apestando a Mary Mary con la sonrisa y la fizz que nos caracteriza volando por los seres y fluyendo como la brisa a los posi sacándole a la vida una sonrisa así que slowin deja la prisa que estamos en familia sin rencor y sin envidia porque así es como se concilia aquí nada nos fastidia yo y si tú quieres te afilia pa' darle candela al sin semilla cuando con mi cince desde que tenía 15 porque de my love ella es mi princess hora de derretirse dime para qué afligirse si este mundo se hizo pa' divertirse yo ando con mi cince desde que tenía 15 porque ella es my love ella es mi princess hora de derretirse dime para qué afligirse si este mundo se hizo pa' divertirse juega de esquina a esquina de bloque a bloque pa' gente fina y motherfuckers en la tarima con el DJ dopamina y siempre ready para el smoke okidoke con un flow noventero de esos que se escuchaban y bailaban en el guero un ambiente fiestero lleno de maneros chalequeando y pasando un momento placentero porque pa' pasarla bien no hace falta tanto dinero solo lo necesario y unos buenos compañeros el grindel, rolling, el point y un yesquero y más hierbas medicinales para este y el vaquero con mi cince desde que tenía 15 porque de my love ella es mi princess hora de derretirse dime para qué afligirse si este mundo se hizo pa' divertirse yo ando con mi cince desde que tenía 15 porque de my love ella es mi princess hora de derretirse dime para qué afligirse si este mundo se hizo pa' divertirse juega one two pa' dale one two con los panitas solo en el bungalú en la playita o en el party in the club bajo la sombrita pa' chilao y sin tabú guantú, de pa' dale guantú con los panitas solo en el bugalú en la playita o en el party in the club bajo la sombrita pa' chilao y sin tabú de ghetto, falla, bong, sigiri, bong.